Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15añera, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Invierno y ya no hay flor. El tiempo pasa, quien lo dijera. Tu ama de casa y yo trovador. Y las mariposas volaban de flor.